jueves, tres hombres y un objetivo: salvar al mundo con estilo. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, con el Solos y Solas. Sí, señor. Una vez que entrevisto a la gente, me cuentan un poco la historia, característica, cualidad, condición, qué es lo que quieren conocer. Y ahí yo les elaboro un pequeño listado de 7-8 contactos, de los cuales después elegimos uno o dos. Si es una mujer, lo usual es que la van a llamar de parte mía, pero ella va a saber quién la va a llamar. Y si es un hombre, bueno, elegimos uno o dos y se lleva los contactos previo a la consulta y contarle a la mujer que va a llamar quién, para que acepte quién la va a llamar. Y ahí es más, bueno, piedra libre para la gente encontrarse. Esto empieza encontrándose ellos donde quieran, nadie los manda a ningún lugar. Y bueno, si hay onda, hay onda. Y si no hay, seguimos adelante hasta que hagan pareja. ¿Por qué crees que se llega a tener que acudir a una consultora de Solos y Solas? Y digo, una cuestión de social. Yo le digo a la gente, lo mío es una herramienta más para conocer gente, porque ya no quedan lugares donde ir a conocerse, lo que te estaba explicando antes. Y muchas veces en el ámbito laboral, bueno, a veces claro, sí se enganchan y a veces no. Pero digamos, ¿crees que es por una cuestión social, digo, que ya no se están formando parejas, que no, hay otros? No, es que no hay cómo. Fuera de servicio, Santi Alonso, Nacho Pomari y Don Lorenzo. Jueves de 19 a 21, en FM Oriente 92.3. Revolution.